A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Esto es música. El País de los Sueños. Como siempre con Lorenzo Romero, en la producción junto a Jesús Márquez. La mejor música del mundo sigue servida aquí. Arrancando ahora en RAI, Radio Andalucía Información, con Eugene Kulikov. Tiene su base en el Reino Unido, pero él es un músico ruso. Kulikov, desde el Reino Unido, un ruso extraordinario. Alguien que empezó a estudiar música y a tocar al principio la guitarra con solo 12 años. Después de graduarse en la Universidad de Moscú, comenzó a recorrer todo el mundo, participando en espectáculos y diversos programas de televisión. Aunque su música tiene raíces clásicas, se basa en buena medida en elementos del blues, jazz, rock o incluso la música étnica. El piano es el protagonista enseguida. La música es de Bobby Lyle y esto, Abe Swin, solo en el País de los Sueños para Andalucía. Es un mal comienzo, ni mucho menos. Eugene Kulikov, desde Rusia, bueno, desde Europa, desde el Reino Unido, actualmente su base. Un hombre que ha trabajado para MTV, Disney, Warner, en Discovery Channel, entre muchos otros. Y ahora, con otro de los radiantes pianistas norteamericanos que lleva décadas construyendo una música única, sobre todo dentro del smooth jazz. Soy Bobby Lyle, Un saludo para los oyentes de Juan Antonio Jurado. Gracias, Bobby Lyle. All the leaves are brown. Y ella con un clásico California Dreaming desde Canadá. And the sky is gray. Como siempre, tan suave como espectacular. Diana Krall. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA. California dreaming. And such a winter's day. Stopped into a church, I passed along the way. Got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher likes the gold. He knows I'm gonna stay. Such a winter's day. California Dreaming de los Mamas and the Papas. No sé si recuerdan Mandy Mandy, otra canción muy conocida de esta formación. Fue el primer gran éxito del grupo aquí en España, a pesar de que el tema de la cara B del single, California Dreaming, precisamente haya sido quizá una de las canciones más recordadas y que más rápidamente todo el mundo identifica dentro de la producción de esta banda, de este grupo. Versión de I Can't Help It, más clásicos. Este original de Stevie Wonder, la protagonista es Esperanza Spalding. Esta es su manera, su forma de reconfortarnos con la música de Wonder. Sonidos exquisitos, originales, diversos, diferentes, para oyentes como ustedes. Disguise. I can't help but love you. versión muy diferente al original. Pura experimentación con Esperanza Spalding. Esperanza Spalding es una artista norteamericana, es de Boston, Massachusetts, que presentó su primer disco con 21 años, una cantante gran contrabajista, además de compositora, que se ha presentado en diferentes festivales, también conciertos, en diversas partes del mundo, con buenas críticas de los más afamados músicos y especialistas de todo el orbe. Sus ancestros son mexicanos, en parte. Se inició de niña con el violín, con la influencia de su madre, precisamente. Es una artista con una gran capacidad a la hora de acompasar su dulce voz con el contrabajo, a veces experimentando con temas que no son suyos. Tampoco lo es este I've Got You Under My Skin de Diana Shore, pero esta mujer lo interpreta como nadie. Una de las mejores voces de América, sin duda. Diana Shore vuelve justo ahora al país de los sueños. Under my skin, I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, you're really a part of me. I've got you. Said to myself, this affair never can go so well. But why should I try to resist when, baby, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice anything come what might for the sake you near, in spite of the warning voice that comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, you fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time I do, just the thought of you stop before I begin, 'cause I've got you under my skin. Before I begin, 'cause I've got you Sure, perfecta, impecable. I've got you under my skin. Te tengo bajo mi piel. Este I've got you under my skin fue compuesta por Cole Porter hace muchos años. Corría 1936, ahí es nada. La canción fue presentada en un musical de la Metro Goldwyn Mayer. Born to Dance. Under my skin. En ese año 36, la primera intérprete en ese musical fue Virginia Bruce. Fue candidata para el premio Oscar a la mejor canción original de ese año. Y como todos ustedes saben, se convertía en el buque insignia de Frank Sinatra. Pero ha sido grabada por multitud de artistas del pop y del jazz. Y Diane Shore es una de ellas. Escuchen esto. Es otro clásico. En esta ocasión estamos ante la música de Barbra Streisand. Versión de Wine Miles of Your Mind. Con uno de los mejores saxos del mundo, que decirles a ustedes de el genial David Sambor. Junto a él, la voz, impecable también. Desde Macon, Georgia, la coprotagonista es ni más ni menos que Miss Randy Crawford. Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning wheel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Like a tunnel that you follow to a tunnel of its own, down a hollow to a cavern where the sun is never shown. Like a door that keeps revolving from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along a shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragment of a song. I've remembered names and faces, but to whom? ustedes la banda sonora de Arma Letal. En todas sus ediciones, bueno, pues David Tambor fue el responsable de la interpretación al saxo de buena parte de la banda sonora de aquella producción. Barbara Streisand, sí, la cantó, pero además de ella, muchas más. Hablamos de esta, de Wine Miles of Your Mind. La ha recuperado Henry Mancini, Paul Mauriat, por ejemplo, Petula Clark, Eva Méndez, hasta José Feliciano o Dusty Springfield. Estamos ante un clásico, otro viejo éxito, que fue compuesto por el músico Michel Legrand, por este francés. La letra en inglés fue escrita por Alan y Marilyn Bergman, mientras que la letra en francés fue trabajo de Eddie Marnay hace ya bastantes años. 1968, exactamente. Esta es otra historia. Es un clásico que tampoco es de ellos. Estamos en escena acompañando, disfrutando, observando la evolución de esta revisión que hicieron de un clásico de George Harrison, Los Toto, While My Guitar Gently Weeps. Esto es... Gently weeps. corto con una fascinante versión y me quedo muy corto de ese clásico de George Harrison, While My Guitar Gently Weeps, mientras mi guitarra llora dulcemente. Una de sus mejores canciones. Pero además de esta hubo muchas más, como aquella inolvidable My Sweet Lord, que permanecerá imborrable en la memoria como esta de los melómanos más exigentes. Buen sonido. Toto con un clásico que también reconvirtieron hace algunos años Jack Loeb y su mujer, la madrileña Carmen Cuesta. Aquí los escuchamos ambos. A Jack Loeb, naturalmente con la guitarra, y a Carmen con las voces. Junto a ellos, como es habitual, algunos de los mejores músicos de ambas costas. Una pieza suave, elegante. Así son ellos desde hace muchos años. Radio Andalucía Información desde el País de los Sueños. Esto es Listen, Escucha. Chrome y Carmen Cuesta. Listen, así de sencillo. De parte de Carmen Cuesta, un saludo para los oyentes del País de los Sueños. Desde Radio Andalucía Información, la mejor música sigue servida aquí. El País de los Sueños. Hola Andalucía, soy Eric Marienthal. Esta es mi música. Eric Marienthal al saxo fundamentalmente. Miembro de Chick Corea Electric Band hace años, con un nutrido grupo de álbumes publicados en solitario. Este es un fragmento de uno de ellos, The Sun Died, El Sol Murió. The sun died, the sun died with my love, when you left me blue. The summer died too, my love, and the sun is the same. The sun died, the sun died with my love, and I'm so alone, and yet life goes on, but for me there can be no more dawn. Yesterday, the coldest winter was like spring. I thought my heart would always sing. I thought our love would never end, but that was yesterday. The sun died. The sun died with my love, yeah, life's all in vain. In my heart there's rain, and I know that my soul won't stop crying. Yeah. Qué bonito suena el saxo con Eric Marienthal. Vaya tema. El sol murió con mi amor. The Sunshine. Eric Marienthal, que tras muchos años de adiestramiento, en estudio, en directo, recibió la inestimable ayuda en la producción de dos teclistas como casi nadie, Jeff Lorber y Russell Ferrante, de Yellow Jackets, en buena parte de sus colecciones. Discos llenos de buenas canciones, llenos de buenas melodías, tintadas de un cierto aire de funk, de jazz, también con elementos latinos, y todo defendido junto a colaboradores de primera línea. Es frecuente encontrar en los créditos de sus discos a Paulinho da Costa en la percusión, a pianistas como David Benoit o Carl Anderson, que ya murió hace años, en las voces, junto a Ivan Lins, un músico realmente intuitivo. Hola, soy Eric Marienthal. Saludos para los oyentes de Juan Antonio Jubardo. Gracias, Eric Marienthal, en el país de los sueños. Tiempo para Yarid ahora. Piccadilly Circus es lo que ya estamos escuchando. RAI, Radio Andalucía Información. We'll be right back. Piccadilly Circus es lo que estamos escuchando ahora, con una estrella que nacía el 20 de enero de 1967. Saxofonista. Empezó de niño, a los 7 años, mientras estaba estudiando en la escuela elemental en Bedford, en Washington, que es donde creció exactamente. David Sambor, que antes estábamos escuchando junto a Randy Crawford, fue su primera inspiración, el músico que logró despertar en él la pasión que siempre ha sentido por este instrumento. Años después, logró graduarse con honores en la High School de Bedford, precisamente convirtiéndose en el único estudiante escogido entre 100 para tocar en Europa, visitando 8 países durante 30 días. Vaya experiencia. Versión de Hello Like Before. Hola, hola como antes. Desde Nueva York es la actriz y cantante, preciosa mujer, muy atractiva, Vanessa Williams, seguro que la recuerdan bien. Solo desde el país de los sueños para Andalucía. Hello, like before. I'd never come here if I'd known that you were here. I must admit, though, that it's nice to see you, dear. You look like you. Thank you.